que en mi mente me cautiva la razón. Me observas en silencio cuando te sigo de lejos, negando tu fiel amor. La noche se hace frío, los deseos se agonizan, se entristece el corazón. Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz. Vives tú y vivo.